como ya les habíamos anunciado, él es hoy nuestro invitado de honor para contarnos esa gran experiencia y esa gran gracia de Dios. Muy buenas noches, Padre César. Muy buenas noches, Padre Arturo, y a toda la audiencia. Podemos ver la voz un poquito dañada, pero aún así has querido vencer obstáculos, porque hay tantas cosas, como diría Miguel, que contar, tantas cosas. Son tantas cosas. ¿Cómo surge el viaje a Tierra Santa? Bueno, el viaje a Tierra Santa durante 14 años se ha estado preparando de Guernica. Han sido, bueno, 14 viajes. 14 viajes. Los preparaba el padre Giuseppe. El grandísimo sacerdote Giuseppe. Un gran sacerdote. Y que falleció en septiembre del año pasado, 2010. Y ya se venía preparando este viaje, era el número 15 ya. Viaje número 15 a Tierra Santa, preparado desde Guernica, desde 2009 se venía preparando este viaje. A la muerte del padre Giuseppe, los peregrinos se habían quedado sin sacerdote, ¿no? Y entonces, bueno, había algunos sacerdotes de la comunidad de Itatí que estaban participando de la preparación y que iban a viajar. Algunos fieles. Y entonces, ellos le propusieron, no, a la organizadora, la que había quedado como organizadora, a Rosa, le propusieron a alguno de los sacerdotes de la comunidad de Itatí, ¿no? Entonces fue ahí cuando vinieron, se hicieron las consultas de vida, ¿no? Y por la gracia de Dios me tocó poder viajar, ¿no? Y recibí esta noticia estando yo en España el año pasado, cuando estaba por allí. Y entre que ya venía de vivir, ¿no?, unos días impresionantes en España, con la peregrinación de Santiago de Compostela y otras tantas cosas, como diría Miguel, que claro, recibir esta noticia de viajar posiblemente, ¿no?, ese viaje a Tierra Santa, no, para mí era un regalo, una bendición de Dios increíble. Y que fue literalmente un regalo, ¿no? También una persona que quiere mantenerse en el anonimato fue la que donó ese viaje para que pudiese hacerse realidad, ¿no? Sí, sí, y a quien le estoy muy agradecido, ¿no?, a él y a su esposa, ¿no? Pero bueno, también son de las personas con las que pude compartir estos días allí en Tierra Santa. Convocatoria en Guernica para salir hacia Tierra Santa. ¿Cómo fueron los primeros momentos? Un viaje en avión bastante largo, y luego llegar por primera vez, ¿no?, a la tierra bendita donde estuvo el Señor. Tuvimos una misa de envío en Guernica a las 8 de la mañana del viernes 29. Y fuimos en micro. Ya ahí se despidió toda la familia, estaban en Guernica, y fuimos en micro hasta el aeropuerto de Seis. Ahí tomamos el avión con una escala en Roma. Tuvimos unas 4 horas en Roma del día sábado. Y luego ya salir hacia Tel Aviv, que fueron alrededor de unas 4 horas de viaje también. Llegamos a Tel Aviv. Ahí se alquilaron tres combis que nos llevaron hasta Jerusalén. Y ahí, había una casa que nos iba a acoger, que era de los franciscanos, que es de los franciscanos, que son los que están a cargo de la custodia de los lugares santos ahí en Jerusalén. Y entonces, bueno, llegamos a Jerusalén, sería alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, y bueno, ya fue alojarnos en el lugar y preparar todo lo que iba a hacer el día siguiente. Allá se era muy temprano, ¿no?, tanto los lugares santos como los comercios, porque abren también muy temprano, ¿no? Ya muchos de ellos a las 5 de la mañana ya están en movimiento, los comercios 6, 7 de la mañana también ya están algunos abriendo, y así que a las 6, 7 de la tarde también ya están cerrando, ¿no? Entonces el primer día fue, más que nada cuando llegara ahí, tener el gusanillo de la expectación del día siguiente, supongo, de la expectación, ¿no? Sí, y sobre todo ahí en el lugar donde estábamos teníamos una terraza muy bonita, ¿no? Donde uno subía y podía contemplar todo Jerusalén, porque estamos también en la parte alta. Y eso era increíble, ¿no? El saber que estabas de ahí... Fue como el primer contacto. El primer contacto, ¿no? Y yo como tenía algunas visiones así, que uno tiene fotográficas o tal, ¿no? De lugares... Entonces era poner una visión mística. Claro, así que no eran visiones místicas ni ninguna revelación privada por ahí. Y entonces empecé a mirar así como estaba Rosa, que era la única persona del grupo, ¿no? La que estaba en la organización, que había bajado a Tierra Santa, y iba preguntando, ¿y aquello es esto, no? Ah, y entonces ella me iba confirmando, ¿no? Y uno podía ver desde la terraza todo el Monte de los Olivos, ¿no? Y había dos cúpulas muy grandes que estaban a unos 80 metros de la terraza nuestra, ¿no? Muy bien ahí, pegadas, ¿no? Y entonces le pregunté, digo, ¿y esto qué es? Y dice, el Santo Sepulcro. ¡Ojo! Cerquísimo. Estábamos ahí. Digo, esto, vamos, es que mañana, yo es que me acuerdo, me quedé ahí toda la noche. Había una noche un poquito fresca, la primera que llegamos. Exquisito. Y entonces, nada, fue estar ahí... contemplando aquello, mirando y decir, a la tumba de la resurrección, que está ahí tan cerca, ¿no? Y tiempo va a haber para contar muchas cosas, pero desde ya les decimos a nuestros radio oyentes que si quieren comunicarse con nosotros para hacer alguna pregunta, como ha hecho por ejemplo Norma Bosco, entonces pueden llamar al 4276-1787, el celular, que ya lo saben, también el correo electrónico, cristosempre@gmail.com, y hacerle al padre César las preguntas. Norma Bosco pregunta, ¿qué sintió en el Monte Calvario? Que hay que decir que está en Jerusalén. Claro. Vamos a decir primero, en Jerusalén, ¿qué lugares santos hay en Jerusalén? Vamos a hacer un pequeño detalle antes de responder a Norma Bosco para poder tener la panorámica. Se llega a la ciudad de Jerusalén y allí, en Jerusalén, muchísimos lugares lugares bíblicos, sí, dentro de Jerusalén, sobre todo del Evangelio. Y otra vez, bueno, Jerusalén, todo lo que son los relatos bíblicos están muy muy cerca, porque digamos lo que es el casco antiguo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, no es muy grande, porque después está fuera de las murallas de Jerusalén, extendido todo lo que es la ciudad nueva, porque esa es inmensa, ¿no? Sería como cualquier ciudad, como Buenos Aires. Cualquier ciudad, ¿no? Moderna. Y además muy moderna, muy moderna. Pero dentro de lo que es el casco antiguo, todo lo que está amurallado, se mantienen las construcciones todas más o menos. ¿Qué lugares santos son los que están ahí en Jerusalén? Además del Santo Sepulcro, el Calvario, también está el cenáculo, que es donde el Señor celebró la última cena, ¿no? Con los apóstoles, ¿no? Donde se celebró la primera misa, ¿no? La institución eucarística, la institución sacerdotal también. También está otro lugar que es Getsemaní, ¿no? Getsemaní, que está al pie del Huerto de los Olivos, ¿no? Que está al pie del Monte de los Olivos, ¿no? Y hacia arriba del monte uno va subiendo y hay un lugar que se llama Dominus Clavit, que es el lugar donde el Señor lloró, ¿no? En la traducción. Es el lugar donde el Señor contemplaba Jerusalén y decía, ¿no? Aquel versículo, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Quise reunir a tus hijos como la gallina reúne los polluelos debajo de sus alas, ¿no? Y no le oyeron, no le creyeron, ¿no? Y entonces ese llanto, ese dolor del Señor desde allí, unas vistas impresionantes, muy bonitas desde ahí de Jerusalén, en una iglesia construida en ese lugar de una forma de lágrima, y tiene un ventanal que lo hizo el arquitecto para que tuviera uno, el que está participando de la misa, la visión que tenía el Señor panorámica de Jerusalén, ¿no? Entonces es una ventana rectangular alargada, ¿no? Donde uno contempla Jerusalén con esa mirada del Señor, ¿no? Y después un poco más arriba, subiendo hasta la cumbre del Monte de los Olivos, está Pater Noster, que es el lugar donde el Señor enseñó el Padre Nuestro a los discípulos. También dentro de Jerusalén está el Via Crucis, todo el Via Crucis, con las distintas estaciones, ¿no? Donde también hay unas explicaciones, en algunas de las estaciones hay capillas también, ¿no? Hay grupos pequeños que pueden celebrar también la misa, están a cargo también de los franciscanos, esas capillas. Está también el lugar de la Dormición de María, en lo que es el Monte Sion, está el Cenáculo y también la Dormición de María, que era también parte del lugar del Cenáculo, ¿no? Toda esa zona de ahí, donde se alojaban los discípulos después de, tanto después de la crucifixión como después de la resurrección, ¿no? Y después también hay otro lugar que se llama Galicantum, donde cantó el gallo, que es el lugar donde la negación de Pedro, también hay una iglesia en aquel lugar, ¿no? Donde se puede celebrar. Y es alguno de los lugares ahí. Y vamos a paso a las preguntas de nuestros radioyentes. Os recuerdo que pueden llamar al 427-617-87 y dejarnos preguntas sobre este maravilloso viaje a Tierra Santa que ha hecho el Padre César. Norma Bosco te pregunta, ¿qué sintió en el Monte Calvario? Es como todo, ¿no? Hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo. Hay que estar ahí. Yo recuerdo que para el lugar y para poder celebrar en los distintos lugares santos, uno tiene que pedir unos permisos previos, ¿no? Anotarse. Y bueno, te dan un día con una hora. Y cuando fui al Santo Sepulcro, no, me habían dicho, es la Basílica del Santo Sepulcro. Lo que yo no iba a al principio no sabía, que la basílica es inmensa, ¿no? Es inmensa y entonces ocupa el Santo Sepulcro y el Calvario, porque están muy cerca uno del otro, ¿no? Por eso dice la Escritura, ¿no? Dice, muy cerca de aquel lugar, es decir, donde lo habían crucificado el Señor, había un sepulcro nuevo, ¿no? Entonces, ahí viene toda la explicación de cómo era la estructura, ¿no? De aquellas dos elevaciones rocosas, para decir dónde estaba, cómo estaba el Calvario y dónde estaba el Santo Sepulcro. Entonces, Constantino lo que hizo fue construir una basílica por encima de todo aquel lugar. Es increíble, es monumental. Y entonces, cuando entré ahí, dicen, ahí arriba, subiendo esa escalera, uno sube el Calvario. ¡Oh! Cuando me dijeron eso. Fue subir ahí y ver la cola que había para poder pasar y se puede introducir la mano en el agujero donde fue colocada la cruz, ¿no? Está el agujero en la piedra y uno es lo, es decir, lo otro está todo cubierto, mucho está cubierto con cristales, ¿no? Uno puede ver la piedra ahí por atrás de los cristales y después en el hueco de la cruz, ¿no? Está debajo de un altar, lo han dejado y uno puede meter la mano, ¿no? Puede meter la mano, hacer una oración ahí, bueno, y sale, porque hay mucha gente, ¿no?, esperando pasar y venerar aquel lugar. Y al lado, de aquel lugar, pero ahí arriba también, ¿no?, en el Calvario, hay un altar de la crucifixión, que se le llama, y otro que es el altar de la dolorosa. En esos dos altares, los católicos pueden celebrar la misa, ¿no? Entonces, un domingo a las 7 de la mañana me tocó celebrar la misa, y ese yo creo que el momento más fuerte que hemos podido vivir todos, ¿no? Y no sea solo desde mi parte, sino también la gente que lo vivimos ahí. Y me acuerdo que fue a las 7 de la mañana, yo a las 5:15 estaba rezando y pidiéndole al Señor que no se me aflojen las piernas. Pero estuve ahí, me fui a las 5:15, estuve rezando, pude entrar antes de subir al Calvario a rezar, pude entrar en el Santo Sepulcro, justo por celebrar misa, que también es muy difícil entrar al Santo Sepulcro, pero no pude pasar, estar ahí un rato arrodillado y luego subirme al Calvario a rezar. Y es increíble, ¿no? Porque además, solo te dejan media hora de misa, es decir, desde las 5 de la mañana están cada media hora celebrando misa, así todos los días. Y en eso son súper estrictos. Es decir, empieza tal hora y tiene que terminar dos, tres minutos antes de la media hora que te digo. Luciana López pregunta que qué es lo que más le impresionó del viaje. Yo creo que todo el hecho de poder estar ahí, cada misa que celebré, es decir, era única, irrepetible, es decir, es una vivencia que no hay explicación y ninguna puedo menospreciar. Puede ser que la que de las que más viví, ¿no?, de algún modo podría decirlo, ha sido sí en el Calvario y en el Cenáculo, pero también, yo que sé, de algún otro modo también en Nazaret, cuando, sobre todo en lugares donde era la providencia divina la que actuaba, porque no teníamos tal vez los permisos, no teníamos que pedir permiso con antelación, si iba ahí tenía suerte, bueno. Y así nos pasó en Nazaret. Cuando fuimos a Nazaret, llegamos allí y estaba cerrado al horario que fuimos. Se nos había dicho una hora, llegamos ahí y para esto ya habían cerrado, tal, teníamos que esperar hasta las 2 de la tarde, habíamos llegado a la 1. Y a las 3 nos teníamos que ir, el micro venía y nos llevaba. Y digo, bueno, si a las 2 tenemos suerte y Dios nos ayuda aquí, celebramos, y no, bueno. Y agarré, me fui a rezar a la gruta de la Anunciación. Entonces me puse a rezar ahí, y al rato veo que viene un fraile. Lo voy a preguntar. Y le pregunto, ¿no?, si había posibilidad de poder celebrar la misa ahora a las 2. Y dice, uy, y dice, justo llamaron para cancelarla. Y lo bárbaro, la providencia. Y le dije, listo, ya está. El Señor está ahí actuando y manejando, porque si fuera por nosotros, aquí nos quedamos a 2 velas. Y dice, justo acaban de llamar y cancelarla. Y digo, genial. Pero yo pensé, digo, eran algunos al altarcito, porque estaba el altar principal, que estaba al lado de la gruta, y había otros altarcitos arriba. Digo, bueno, serán algunos. Digo, ¿y cuál de todos aquellos que están allá arriba es? Y dice, no, acá en este. Y era el principal. Digo, oh, todo. Yo con tal de celebrar, aunque sea en un altarcito de allá arriba, pero van y le dan el que está, el principal, ¿no?, que está al lado de la gruta. Y María Luisa Carabajal pregunta por la experiencia en el Santo Sepulcro, que ahí me parece que tuviste oportunidad de estar más tiempo, ¿no? Sí, es decir, a pesar de que la Basílica es inmensa, que es muchísima la gente que va, ¿no? Es increíble el respeto que se tiene, el silencio que se guarda, y pasa gente, increíble, pero claro, eso te ayuda a vivir con más recogimiento todo, es decir, la espera de poder entrar al Santo Sepulcro. Me acuerdo, íbamos muy de madrugada, nos levantábamos con los hombres y las mujeres se quedaban durmiendo, después ya se copiaron, pero al principio los hombres no, y íbamos muy de madrugada caminando hasta allá, y bastante en silencio íbamos para allá, y me ponía a pensar, ¿no?, lo de las santas mujeres, aquellas que iban por la mañana temprano, muy de madrugada, ¿no?, y se encuentran con el sepulcro vacío, ¿no?, y la alegría del resucitado. Y era buscar vivir eso, ¿no? Es decir, todo te llevaba a eso. El ir hasta allá, encontrarse con el sepulcro abierto, el poder entrar ahí, ver, ¿no?, sobre la piedra donde estuvo puesto el Señor, ha puesto otra piedra para que no llegaste, y así mismo la que está arriba está gastadísima, ¿no?, de toda la gente que pasa y la toca, tal. Pero el hecho de entrar ahí, ver aquello, ¿no?, es algo impresionante, ¿no?, lo que uno vive ahí, ¿no?, la vivencia del resucitado, o el subir hasta el Calvario y también poder estar ahí en un silencio increíble, muchísimos jóvenes. Hay un grupo de jóvenes mexicanos que lo veía, ¿no?, ahí con una devoción. Todas las mañanas, muy temprano en el sepulcro. Y así muchísima gente, claro, uno se encuentra de todos los colores y nacionalidades, y ve que son gente de fe, porque ninguno va de turismo a las 5 de la mañana y se está 2 horas de rodillas. pues no, son gente que realmente sabían lo que iba. Y por dar paso también a los jóvenes con sus preguntas, Matías González dice que cómo se vive en Tierra Santa los conflictos religiosos entre las distintas religiones. Sabemos que están allí judíos, hay musulmanes, una minoría cristiana. ¿Qué trato reciben por parte de la gente del lugar los católicos que van a peregrinar? Y ahí todo se intenta convivir. Me acuerdo que nosotros tuvimos la dicha de... Hay 15 frailes franciscanos que son argentinos a lo largo de todos los lugares santos. Y entonces ahí en el Santo Sepulcro, hay delegados al Santo Sepulcro, ¿no? Hay 3 argentinos. Uno de ellos, el padre Carlos, nos dio una conferencia cuando se enteró de que éramos un grupo de argentinos, se ofreció enseguida, ¿no?, a darnos una conferencia sobre los lugares santos y la historicidad de la presencia franciscana en Tierra Santa, ¿no? Y entonces nos habló un poquito de este tema, ¿no?, de cómo está todo el tema de ese conflicto. Y luego se nota, ¿no? Es decir, Israel, en la medida que fue tomando poder, ¿no?, en aquel terreno, claro, fue un poco, pues, marginando al resto, ¿no? Un poco marginando al resto. Conviven, pero hasta ahí nomás, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de papeles, de pasaportes, nacionalidades, no se la dan a los que no son judíos, ¿no? A los que no son israelitas. Y entonces, claro, a veces eso tensa un poco más para lo que es... un crecimiento de población cristiana, por así decirlo. Hay que tiene una cierta lógica que no le concedan pasaporte porque ha habido muchísimos terroristas suicidas de parte de los musulmanes. Lo que llama la atención es que los cristianos no se de facilidad, que son siempre y han sido siempre gente de paz. Es decir, es como que ellos es por nacionalidad, tema judíos. Y una pregunta de Susana Toledo, y es sobre tantos lugares impresionantes, ¿no? Belén, el lugar donde nació Jesús. Belén, claro, cuando uno va dices, ¡ay, te vas a encontrar con las ovejas y una gruta ahí y tal! Y llegas y es una ciudad bastante moderna, tal, o más o menos, ¿no? Pues, como es una musulmana, sí, Palestina, entonces claro, al ser palestino aquello, pues mucho craterío, ¿no? También se nota mucho la pobreza. Es decir, Israel lo tiene todo muy manejado, y como eso es una ciudad que está en el medio, ¿no?, en muchas ocasiones Israel no deja que llegue los camiones con alimento, le corta, ¿no? Entonces claro, viven de lo que ellos producen ahí, están aislados de toda la humanidad. Entonces, claro, en ese tipo de cosas se quedan ahí, se nota, ¿no?, un poco más el sentido de la pobreza y tal. Muchos trabajan fuera, pero a la tarde se tienen que volver, tienen que pasar la frontera. Y ahí es aquello, pues, como es los muros de Berlín, pues se quedan nada con lo que es aquello. Las torres de vigilancia ahí por todos lados, ¿no? Claro, ha habido conflictos muy grandes, y ahora, en esta semana, ¿no?, hubo conflictos muy grandes. Es así, es una tensión que se vive. Que gracias a Dios, quien está en Jerusalén ni lo siente, ni lo siente. Unos días de protestas tal, durante esas semanas, nosotros ni nos enteramos. Siempre hay policías por todos lados y todo. Pero en Belén, como uno llega a Belén, se nota que más allá de la pobreza, todo eso, pues hay un poco más de presencia cristiana, digamos así, hay como más libertad hacia la presencia cristiana. Y uno, bueno, puede acceder. ¿Qué pasa? Que como muchos otros lugares santos, digamos, están conviviendo también, ahí no solo... no está simplemente la presencia de la Iglesia Católica, sino también están armenios o greco-ortodoxos, ¿no? Y entonces Belén probablemente la gruta no está en posesión de los franciscanos, en la custodia de los lugares, pero ahí el cuidado como tal, lo tienen, creo que son armenios. No, ahora no recuerdo bien. Ya tengo un lío ahí con todos los lugares estos. Y entonces, bueno, uno puede entrar y venerar, nada más, ¿no? El católico hace fila como cualquier otro, pasa, venera, ¿no?, el lugar del nacimiento, pero no se puede celebrar misa ahí. Entonces, los franciscanos al lado de la basílica, hay otra iglesia franciscana, que es donde se celebra la misa, ¿no?, que es convento y iglesia ahí, ¿no? Y sí, que lo que tratan de hacer los franciscanos, ya que muchísimos, y a lo largo de todos estos siglos, ¿no?, que hay presencia franciscana ahí, se ha buscado conseguir un lugar santos, comprarlos, nadie le regaló nada, se fueron comprando poco a poco los lugares, y se fueron preparando con estudio de arqueología. Y entonces, todos los descubrimientos que iban haciendo, que han ido haciendo, son descubrimientos arqueológicos. Entonces, estudiados, corroborados, ¿no?, históricamente, tal, para que tenga aquello, claro, mayor validez. Entonces, en cambio, otras religiones van tapando y llenan de cosas y ya se pierden los lugares, es decir, se pierde la riqueza arqueológica. Entonces, los franciscanos, al lado de la basílica del nacimiento de Belén, han descubierto por debajo grutas que cuando uno, y le han hecho capillita también, han descubierto grutas que te muestran cómo eran las grutas de aquel tiempo. Claro, estás casi pegado, ¿no?, a la gruta del portal de Belén, entonces al ver la otra ya te imaginas un poco cómo eran esas grutas, ¿no? Y haces una idea de cómo era el ambiente de una gruta donde nació el niño Jesús, ¿no? Y uno entra por ahí y va caminando por esas grutas y ya digo, ¿no?, como son como varias habitaciones así de grutas, hay varias capillitas donde uno puede celebrar la misa también, si va con grupos chicos, claro. Y luego una pregunta que nos la hace Anabela García, Gustavo Benítez y Luciana López. ¿Vería la parroquia de Itatí en un viaje apostólico a Tierra Santa? Anabela García dice, ¿organizaría un viaje apostólico a nivel parroquial a Tierra Santa? ¿De organizar? Pues ya se está viendo. A ver, pero bueno, hay que rezar y pedir, pero puede que la cosa ande. Hay posibilidades, y lo que hay que decir también es que sería una preparación muy intensa. Muy intensa, y sobre todo, es decir, ¿por qué? Porque yo he visto mucha gente que lamentablemente, pues, va de turismo y no va de peregrinación, como tiene que ser. Y de compras. Y de compras, y no sé qué, a gastar ahí, y nada. Pero claro, y se pierde todo. Yo me acuerdo durante toda la peregrinación, sí, día a día, hacíamos una reflexión al final del día, ¿no?, y una evaluación y una reflexión, ¿no? Y siempre les hacía ver eso, ¿no? ¿A qué han venido? Pregúntense, ¿a qué han venido? Porque el día de mañana, cuando vuelvan, ¿y a qué fui? ¿Qué hice? No, me traje 20.000 regalitos, no sé qué, y ya lo último era comprar tonterías. ¿Para qué? Es decir, ¿qué es lo que fuiste a descubrir? ¿No? Porque además toda la cosa que uno ve por ahí, y dice, uy, pues yo todo lo vendí en la feria, este está en la Ocean. Se vendía de cada truchada, me acuerdo de una chica que le compró unas sandalias, y dice, ay, mira lo que me compré, tal, y hizo tres pasos y lo rompió. Sandalias de Tierra Santa, pero sí, claro. Cosas. Mejor en la Ocean para comprar. Entonces, si se hace una peregrinación seria, una cosa seria y una cosa en plan espiritual y una cosa también en plan caminar, porque sí, era lo más importante, ¿no? Era lo más importante y yo era de lo que extrañaba y se lo decía a la gente, ¿no? Pero bueno, había que comprenderlo, yo no había organizado el viaje. Era un regalo de Dios y acabas de regalarnos el mirar al diente. Pero Claro, a la hora de pensar, yo todo lo iba analizando ahí en esos días, ¿no? Pero a la hora de organizar un viaje como esto, podría con gente que estuviera preparada espiritualmente y físicamente. Físicamente. Físicamente, porque no se trata simplemente de llegar con el micro a un sitio y ponerte a comprar, sino caminar por la tierra de Jesús. Caminar por la tierra de Jesús, y otra que además, la distancia allí no son terribles. Lo más largo que uno puede llegar a hacer son 130 kilómetros de montaña, que solo puedes dividir en días y ya está. Ya está. Porque después el resto es muy cerca, es caminar 10, 15 kilómetros, 20, nada. Porque de Jerusalén a Belén hay eso, de Jerusalén a Betania lo mismo, serán unos 20 kilómetros como mucho, y además son lugares preciosos. Es ir, para poder ir a Betania tienes que cruzar todo el monte de los Olivos, y cuando llegas al otro lado ya estás ahí al paso de Betania, es decir, es nada, y se sube muy bien, ¿no? Entonces, o poder ir hasta Nazaret caminando, para poder pasar por Samaria, ir a Caná, de Caná ir a Cafarnaúm, todos esos lugares están muy cerca. Sería un viaje caminando, preparación física, preparación espiritual y también preparación de monedas en el bolsillo, porque el viaje cuesta. Así que ya vamos tirando por ahí lo que podría ser el viaje. Lo más importante, el espíritu. Luego, esencial también, el estado físico, que sería caminar. Y luego, también, obviamente, ir ahorrando. Así que ya vamos tirando esas cosas que quedan en el aire. ¿Por qué no continuamos, Padre César, la próxima semana? Porque se nos acaba el tiempo y nos están llegando muchísimas preguntas. ¿Qué te parece? Muy bien. Como que la voz esté mejor. Entonces decimos aquello de las películas o las series de intriga continuará.